Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una herramienta que usamos todos los días en el trabajo. Bueno, casi todos. El correo electrónico. Hola, sí, una herramienta fundamental. Vamos a ver cómo funciona por dentro, ¿eh? Desde lo más básico, las carpetas, hasta configuraciones un poco más técnicas y, bueno, cómo usarlo bien en la empresa, incluso fuera de la oficina. Efectivamente. La idea es entender bien todo el sistema, ¿no? ¿Qué pasa cuando mandas un email? ¿Cómo configurarlo con cosas como POP3 o IMAP? Y también cómo se conecta con otras herramientas, como los calendarios, por ejemplo. Perfecto. Pues empecemos por el principio, ¿no? Las bandejas o buzones, que son como los clasificadores de toda la vida, pero en digital. Exacto, eso es. La bandeja de entrada es la principal, claro, donde llega todo. Luego puedes tenerla organizada pues por no leídos o por importancia. Incluso puedes juntar varias cuentas ahí. Vale. Luego está la bandeja de salida. Esta es curiosa porque es temporal. Ahí se quedan los correos que has enviado, pero que aún no han salido porque, yo qué sé, no tienes conexión en ese momento. Ah, vale, se quedan esperando. Eso es, esperando poder salir. Los borradores, pues eso, mensajes que estás escribiendo y guardas para luego. La bandeja de enviados es el archivo de todo lo que sí ha salido bien. El comprobante, digamos. Sí, algo así. Luego el correo no deseado, el famoso spam. Ahí va lo que el sistema filtra como publi o cosas raras, según tú le digas también. Y ojo, que eso se suele borrar solo cada cierto tiempo, ¿eh? Sí, cada mes o así, ¿no? Sí, unos 30 días es lo habitual. Y por último, las carpetas personalizadas, que en Gmail se llaman etiquetas, pero bueno, para que tú archives tus cosas o incluso pongas reglas para que se archiven solas. Por quién te escribe, por el asunto, lo que sea. Muy útil para no tener un caos en la entrada. Entonces, resumiendo el viaje. Escribes borradores, le das a enviar, va a salida si no hay conexión, se envía, queda en enviados y la otra persona lo recibe en su bandeja de entrada. Exactamente. Ese es el ciclo básico. Pero a veces, sobre todo si tienes una cuenta de empresa con tu propio dominio o si usas un programa como Outlook, pues toca configurar cosas manualmente. Y ahí suenan esas siglas, POP3 e IMAP. Correcto. Esos son los protocolos, la tecnología, digamos, que usa el servidor de correo de tu proveedor. Tienes que saber cuál te ofrecen, claro. Y te piden un montón de datos raros. Bueno, raros. Son necesarios. Te piden la dirección del servidor de correo saliente, que es el SMTP, el protocolo para enviar. SMTP para salir. Eso es. Y luego, el servidor de correo entrante, que será o POP3 o IMAP para recibir. También, si necesita autenticación, que casi siempre es sí, con tu usuario y contraseña. Lógico. Y los puertos. Son unos números que le dicen al programa por dónde conectarse al servidor. A menudo van con seguridad, con SSL o TLS, para que la conexión vaya cifrada. ¿Y cuál es la diferencia gorda entre POP3 e IMAP? Porque siempre sale la duda. Pues mira, simplificando mucho, POP3 generalmente lo que hace es descargar los correos a tu dispositivo, al programa que uses, y muchas veces los borra del servidor original. Ah. Es más antiguo. Y claro, si usas el correo en el móvil y en el ordenador, puede ser un lío, porque lo que haces en un sitio no se ve en el otro. Ya, entiendo. IMAP. IMAP es diferente. IMAP sincroniza. Todo lo que haces, leer, borrar, mover a una carpeta, se refleja en el servidor y, por tanto, en todos los dispositivos donde tengas configurada la cuenta. Ah, claro. Eso es mucho más práctico hoy en día. Muchísimo más práctico, sí. Para usar el móvil, la tablet, el portátil, IMAP es lo suyo. Pongamos un ejemplo rápido, aunque ahora se use más IMAP. ¿Cómo sería configurar una cuenta de Gmail en Outlook, pero con POP3? Vale. Pues primero tendrías que ir a la configuración de Gmail en la web y activar el acceso POP3, que suele venir desactivado. Ajá. Luego, en Outlook, al añadir la cuenta, le dices que quieres configuración avanzada o manual. Pones tu email, tu contraseña y luego los datos del servidor POP3 de Gmail. El entrante es pop.gmail.com, casi siempre con SSL, y el puerto 995. 995. Y el saliente, el SMTP, es smtp.gmail.com, también con seguridad, SSL, TLS, y el puerto suele ser 465 o a veces 587. Y marcar que requiere autenticación, claro. Vale, vale. Entendido. Pero bueno, más allá de estos líos técnicos, el email en la empresa es vital para comunicarse. Sin duda alguna. A ver, tienes la comunicación externa, con clientes, proveedores. Ahí la clave es no ser pesado, ¿sabes? evitar de spam. Claro. Mandar cosas que interesen, personalizadas si puede ser, recordatorios de citas, resúmenes tras una reunión, cosas útiles y con una frecuencia normal. Y luego está la interna, entre compañeros. Exacto. La comunicación interna, pues para pasar documentos, convocar reuniones, mandar el orden del día, informar de cambios, es fundamental, pero también hay que ser claro y no escribir emails larguísimos que nadie lee. Totalmente. Y hoy en día, claro, necesitamos acceder a todo eso desde cualquier sitio. La movilidad es clave, sí. Los smartphones son la herramienta número uno para esto, obviamente. Claro. Pero también las tablets, que van genial para ver documentos o presentaciones. Y los portátiles ligeros, los ultrabooks, que te dan la potencia de un ordenador, pero te los llevas a cualquier parte. Con las apps de correo como Gmail o Outlook para móvil, estás conectado. Otra cosa muy útil es cuando te llega un email con una cita, una reunión, un viaje. Poder pasarlo al calendario fácil. Sí, sí, muy práctico. Algunos programas como Outlook ya lo hacen casi solos. Detectan si es una reserva de avión, de hotel, un envío de paquete. Y te sugieren añadirlo al calendario. ¡Qué bueno! Y con Gmail, por ejemplo, tienes el botón de añadir a Google Calendar. Un clic y ya lo tienes en tu agenda. Sincronizado en el móvil, en la web, genial para no olvidarte de nada. ¿Y el email ya no es solo texto plano como al principio? ¡Qué va! Ahora mandamos de todo. Imágenes, vídeos, documentos de trabajo. Ha reducido mucho el uso de papel. Eso es verdad. Cierto. Y además, se integra mucho con otras herramientas. Con Gmail, por ejemplo, puedes guardar un adjunto directamente en Google Drive, en la nube. O incluso... editarlo directamente. Exacto. Editar un Word, un Excel, un PowerPoint adjunto con Google Docs, Sheets o Slides sin tener que descargarlo. Comodísimo. También lo usamos para recibir extractos del banco, facturas... Sí, aunque para la respuesta rápida... ¡Ay, ha cambiado el panorama, sí! La mensajería instantánea, tipo WhatsApp, o herramientas como Teams, Slack, Zoom, Skype... Han ganado mucho terreno. Claro, para el chat rápido, una llamada, una videollamada, es más ágil. Mucho más. Ofrecen esa inmediatez que el email no tiene. Y las reuniones virtuales, claro. Pongamos otro caso práctico rápido. Imagina que recibes un email con un Excel adjunto y estás en la calle con el móvil. Puedes editarlo y reenviarlo usando las apps de Google. Perfectamente. Desde la app de Gmail, abres el correo, ves el adjunto Excel. Puedes pulsar y elegir guardar en Drive. Vale. O directamente abrir con hojas de cálculo de Google. Si lo guardas primero, luego vas a la app de Drive, buscas el archivo, lo abres con hojas de cálculo y lo editas. Ajá. Si lo abres directamente, pues lo editas ahí mismo. Una vez que has hecho los cambios, desde hojas de cálculo o desde Drive, buscas la opción de compartir o enviar una copia. Vale. Eliges enviarlo por Gmail, se abre un correo nuevo con el archivo ya adjunto y modificado, escribes a quién vaya el asunto y listo. Enviado. Todo desde el móvil, sin tocar un ordenador de oficina. Genial. Pues creo que hemos cubierto bastante terreno. Hemos visto las bandejas, cómo se configura con POP3 e IMAP y la diferencia, ¿eh? El papel que juega en la comunicación dentro y fuera de la empresa, la importancia de poder usarlo en movilidad. Sí, también la conexión con los calendarios, las otras utilidades como la edición de adjuntos o la integración con la nube. Y bueno, ¿cómo convive ahora con la mensajería instantánea? Que le ha comido un poco de terreno en la inmediatez. Exacto. Y hemos seguido el viaje completo del email. Lo creas, borradores, lo envías, pasa por salida, usa SMTP, viaja por los servidores, usando POP3 o IMAP para la recepción, se archiva, enviados y llega, entrada. Sin olvidar la gestión del spam y la papelera, claro. Eso es. Un sistema que parece simple por fuera, pero tiene su miga por dentro. Fundamental en el trabajo digital. Y ya para terminar, una pequeña reflexión. Ahora que la inteligencia artificial generativa empieza a meterse en esto, a redactar correos, a resumir hilos, ¿hacia dónde crees que va la comunicación digital en la empresa? ¿Qué viene después del email y del chat? Uf, esa es la gran pregunta. Es un campo que está cambiando a toda velocidad. La IA puede hacernos mucho más eficientes, ¿sí? Pero también plantea retos, ¿no? Sobre la autenticidad, el toque humano... Cierto. Lo que parece seguro es que usemos la herramienta que usemos. Saber comunicarse bien, de forma clara, concisa y efectiva, eso va a seguir siendo crucial. La habilidad clave. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias por este repaso tan completo y claro. Esperamos que a quienes nos escuchan les haya servido para entender mejor esta herramienta tan cotidiana, pero tan importante. Un placer. Hasta la próxima.